La escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Nuestra bienvenida de hoy no es solo para quienes estáis escuchando el programa desde vuestras casas. Esta noche hemos abandonado nuestro estudio en Madrid y nos encontramos realizando el programa en directo desde la Casa de la Cultura de Villamalea, localidad que está situada al norte de la provincia de Albacete, en plena comarca de La Manchuela, y que entre su mucha historia forma parte además de la Ruta de la Lana, como ya sabéis, uno de los otros caminos de Santiago que une la ciudad de Alicante con la de Burgos hasta fundirse con el Camino Francés. Así que vaya nuestra especial bienvenida también para todos los villamalenses que están hoy aquí en la sala. Me consta además que también hay gente que se ha desplazado hasta aquí desde Albacete Ciudad, desde Madrid e incluso desde Salamanca para acompañarnos en esta primera emisión con público en directo. Gracias, muchas gracias a todos por compartir este momento. Y precisamente el programa de esta noche estará dedicado a los lugares mágicos y a los innumerables misterios que hay en La Mancha, una tierra llena de historia, de leyendas, de sucesos insólitos, de enigmas cervantinos y de enclaves que, como buenos caballeros andantes, vamos a tratar de recorrer. Serán dos horas en las que no solo os acompañaremos el equipo de la escóbula de la brújula, sino que también contaremos con la presencia de algunos invitados especiales e incluso contaremos con música en vivo y en directo con el grupo Vania Cuenca and the Muffins. Además, tendremos, como siempre, la voz de Belén Marcos en las locuciones, en la parte técnica a nuestro compañero Alberto Bernabéu y moderando a este gran equipo, a este grupo de amigos, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Antes de empezar de lleno con el contenido del programa, recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y también, como solemos hacer, os recordamos nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula Oficial. Y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Dicho esto, y sin más demora, hoy vamos a coger nuestra particular escóbula cual lanza quijotesca, y vamos a disfrutar de este viaje por las bondades y enigmas de las tierras manchegas. Así que poneos cómodos, porque con vuestro aplauso y a modo de gasolina, comenzamos. En La Mancha podemos encontrar gran número de momias humanas. Aquí no se trata de un fenómeno producido por la mano del hombre, sino por cuestiones medioambientales. En la cripta del antiguo convento de los Carmelitas Descalzos de San Juan de la Cruz de Liétor en Albacete se conservan muchas de esas impresionantes momias desde el siglo XVII. En primer lugar, quisiéramos agradecer al consistorio, al Ayuntamiento de Villamalea, su invitación para realizar el programa en este hermoso municipio, cuyo enclave entre los ríos Júcar y Cabriel da lugar a unas tierras fértiles y a un privilegiado entorno natural. Para ello tenemos con nosotros a su alcalde, Cecilio González. Hola, buenas noches. Buenas noches. Acércate bien al micrófono, sí. Sin llegar a comértelo, pero tú acércate. Vale. Cecilio, ¿cómo se vive en Villamalea? Pues sigue muy bien. En Villamalea es un pueblo mediano, porque hay pueblos mucho más pequeños, y tenemos todos los servicios que puede tener un municipio pequeño, pero además tenemos la proximidad a la capital, que estamos a media hora de camino, y muy cerca de Valencia y de Madrid. Es un enclave privilegiado. Y luego tenemos unos paisajes muy bonitos que vais a conocer estos días. Y sobre todo, pues lo que tenemos en Villamalea es algo más allá, que es que somos muy hospitalarios y tenemos una cosa que llevamos en la sangre, que es las cooperativas. Uh-huh. Es algo. Sobre ese tema hablaremos, pero a mí has dicho que sois muy hospitalarios. ¿Cuáles son las virtudes que destacarías del municipio? Pues el municipio es el trabajo de las personas. Aquí mucha gente, en tiempos anteriores, hace 30 o 40 años, tuvo que emigrar y se sacrificó a la familia, se fueron a trabajar a Alemania, a Holanda, Francia, y gracias a ese sacrificio vinieron con sus dinerillos ahorrados y tenemos ahora mismo pues una economía bastante saneada en Villamalea en comparación con otros pueblos. Es una de las cosas que tiene Villamalea que la hace más especial en la comarca y en la provincia. Uh-huh. ¿Y cuál es la mejor época para visitar esta localidad? Y bueno, no solo Villamalea, sino también todo lo que es este gran entorno, lo que es la comarca de La Manchuela en general. Pues cualquier época del año. Aquí pues tenemos unas casas rurales muy bonitas, tenemos unos paisajes muy bonitos y en verano pues claro tenemos nuestras fiestas patronales. Tenemos la Ruta del Vino, que es algo que os invito para que vengáis a visitarnos. Y cualquier época del año es bonita para ver nuestro pueblo. Yo creo que no podemos decir una fecha exacta. En San Isidro, que es la fiesta también patronal aquí también, que se baja, o sea, a San Antón, que es una ermita, pues ahí también es un día muy especial para disfrutarlo. Porque el patrón de Villamalea, que es San Antón. El Cristo de la Misericordia, que se celebra las fiestas en agosto, y San Antón, que también se celebra en el mayo. Uh-huh. Y dentro de lo que es la ciudad, la localidad de Villamalea, hay dos. ¿Cuáles destacarías? ¿Qué patrimonio destacarías? ¿Qué enclaves destacarías? ¿Alguna iglesia? Sí, tenemos particular? La iglesia. Y tenemos también, que ahora mismo es la sede de la Caja Rural, que es otra iglesia que había, que pertenece al obispo además, que es la ermita de la Concepción, la iglesia de la Concepción, que ahora es una caja rural, la caja rural del pueblo además, que es una caja rural local, que ya quedan muy poquitas en España. Creo que nosotros es al revés, vamos al revés que todo el mundo. Cuando en todos los sitios fusionan cajas y bancos, aquí mantenemos nuestra caja rural que es local. Y va muy bien. Y va muy bien, como las cooperativas. Como las cooperativas. De las que hablaremos después, más tarde. Muchas gracias, Cecilio González, por estar esta noche en la Escóbula de la Brújula. Gracias a vosotros. Geológicamente, esta comunidad es sorprendente por sus parajes. Entre ellos, podríamos destacar sus ríos, como el yacimiento del río Mundo y el río Cuervo, sus lagunas, las de Ruidera y las de Cañada del Hoyo, y sus dos ciudades encantadas, una situada en el entorno de Cuenca, conocida por las caprichosas formas de sus rocas, y la otra en Tamajón, cerca de Guadalajara. Thank you. La Mancha es una región natural e histórica situada en el centro de España, y aunque sus límites son poco precisos, ocupa buena parte de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Pero a pesar de que su nombre se pronuncia en casi todos los idiomas de la tierra, gracias a don Miguel de Cervantes Saavedra y a su libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la tierra manchega sigue siendo una gran desconocida. Hablar de la historia de la Mancha es hablar de la misma historia de España. Tras la reconquista cristiana y bajo soberanía castellana, el occidente manchego fue dominado por las poderosas órdenes militares de Santiago, Calatrava y San Juan, en tanto que su zona oriental, la llamada Mancha de Monte Aragón, fue controlada por el también poderoso señorío de Villena. Finalmente, fueron los reyes católicos quienes dominaron a las órdenes de Santiago y Calatrava al convertirse en sus maestres, y también quienes convirtieron en realengo buena parte del territorio del ya marquesado de Villar. Pero dejando a un lado su historia, La Mancha es una tierra de contrastes y de misterios. Su seducción y su magia permanecen intactas en muchos lugares, cuya fuerza telúrica todavía puede comprobarse en muchos de los enclaves, como en la Cueva de Montesinos. También se recogen innumerables leyendas, historias de grandes curanderas y sanadoras, luces fantasmales populares, momias y una gran variedad de supersticiones ancestrales. Y es que los vestigios y huellas de las diferentes culturas milenarias que poblaron esta región están ahí, para quien los quiera descubrir. Hoy, en la Escóbula de la Brújula, vamos a profundizar en todos estos temas. El Filandón. Y bueno, estamos aquí todos en una mesa alargada, todos reunidos. Y bueno, vamos a empezar dando la bienvenida a todos nuestros compañeros. Marcos Carrasco, hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Aquí andamos. Miguel Zorita, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Y Jesús Callejo, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué os parece la que hemos montado? Pues bien, ¿no? No vamos a decir lo contrario. La verdad que nos tratan de maravilla. Pues fenomenal, ya lo has comentado al principio, David, para nosotros este es un programa muy especial, no solo por estar en Villamalea, con el que guardo tantos lazos, donde tengo tantos amigos y donde vengo con tanta frecuencia, sino también porque es nuestra primera salida, nuestra puesta de largo, es el momento en el que estamos dando la cara, y nunca mejor dicho, porque todos los programas que hemos hecho siempre los hacemos pues en la privacidad de nuestro estudio, en nuestro taller del pintor. Algunas fotos ya han desvelado nuestro cubículo, y esta es la primera vez. Es cierto que estamos aquí pues delante de público, de ese calor humano que representan pues todos los villamalenses que se han acercado hasta este momento, este aquí ahora. Así que yo creo que estamos congratulados, ¿no?, de que este milagro se haya podido producir y de que estemos pues precisamente en uno de los enclaves fundamentales, no solo de La Mancha, sino de La Manchuela, donde luego hablaremos largo y tendido de los distintos enclaves de estos que hacen vibrar, ¿no?, de estos lugares considerados mágicos, considerados de poder. De hecho, sí. Juan Ignacio mañana, en parte, nos va a desarrollar algo en su ponencia de la importancia de este sitio. Pero yo creo que nos podías adelantar alguna cosilla también. Bueno, estamos en una zona realmente privilegiada porque hay algunos recintos, hay algunos lugares, algunos paneles en piedra que conservan gran parte de nuestra prehistoria. Además, lugares de una importancia extraordinaria, como ahora hablaremos dentro de un rato, donde podemos ver pues esos personajes que no tenemos memoria de ellos ni conocemos su nombre. Solamente conocemos sus actividades porque nos las han dejado reflejadas en esas paredes con esos dibujos esquemáticos extraordinarios alrededor de los cuales hay grandes misterios como vamos a comentar dentro de un ratito. Pero no solamente uno, sino muchos, muchos. Tenemos la Cueva de la Vieja, de la que hablaremos a largo y tendido. Tenemos el entorno maravilloso de las selvas de Villar del Humo, que es uno de los lugares más fascinantes que una persona humana pueda conocer, por muchísimas razones. Mañana en la ponencia lo explicaré exactamente. Pero no solamente la obra del hombre está en todo esto, aparece en todos los lugares, sino que además la naturaleza ha sido muy generosa con toda esta región. Sobre todo porque el agua vertebra la vida, y aquí el agua ha vertebrado fundamentalmente la del Cabriel, la de otros ríos, como el río Mundo, el río Segura. Podríamos hablar de eso durante horas y horas, lo que pasa es que quizá no sea motivo de este programa. Pero esa vertebración que produce el agua en toda esta región ha llevado a desarrollar civilizaciones desde tiempos remotísimos, porque el agua trae la vida. Y en esta zona de La Mancha, de La Manchuela, a la que yo estoy personalmente unido familiarmente, puesto que mi suegra es de Quintanar del Rey, por lo tanto conozco esta región bastante bien y me he movido por ella desde Alcalá de Júcar hasta Villanueva de la Jara, pasando por La Roda, mil bodas en La Roda, mil La Jineta, en fin. Bueno, de todas maneras, la zona de La Mancha. De todas maneras, Juan Ignacio, ¿por qué lugares tú no has estado? Porque la verdad es que siempre, además, nos dices de repente, sí, hombre, una cueva que está en la localidad, en Cantalapiedra de arriba, y nos quedamos todos, bueno, así. Es muy sencillo, porque yo soy un zascandil. Una de las actividades principales que he tenido siempre familiarmente cuando he venido precisamente a Quintanar del Rey ha sido unirme a las 5 de la mañana a las andanzas de Eugenio Talaya, que era pastor, tío de mi mujer, al que ha acompañado con sus ovejas recorriendo numerosos lugares que no se pueden conocer porque nadie los conoce nada más que los pastores, como la Cueva del Cuco, por ejemplo, un lugar arqueológicamente muy importante, o lugares perdidos, o costumbres extrañas y verdaderamente antropológicamente fascinantes, como por ejemplo la de coger los faroles que están en los cementerios al cabo de un tiempo y repartirlos por el monte para que las ánimas benditas no vengan a aturdir a los vivos. Costumbres que además conectan el mundo manchego con el mundo gallego, porque allí también se dan. Pero sobre todo porque hay enclaves absolutamente fascinantes que además tienen una fuerza telúrica, tan telúrica, tan telúrica, que dejan uno de los mejores vinos del mundo. No quiero dejar ninguno, no voy a hablar de ninguno para que nadie se vaya a sentir ofendido, pero yo he probado aquí los mejores vinos de mi vida, incluso cogidos en las bodegas de las cooperativas. Me he llevado mis garrafitas y francamente, unos vinos absolutamente extraordinarios, pero sobre todo mi recuerdo, supongo que en Villa Malea sucederá como en Quintanar o como podrá suceder en Villarta o en Iniesta, lo que es el pan, no sé si ahora, pero el que había. ¡Qué pan, por Dios! Me llevaba 5 o 6 barras y me duraban hasta un mes. Es que lo vive, parece que lo está masticando. Sí, sí. No, es que era un pan extraordinario, es que ese pan no se hace hoy día, tú no encuentras ese pan en ningún sitio. De todas formas, Juan Ignacio, estabas hablando de esos enclaves en los que, por ejemplo, yo antes mencionaba la Cueva de Montesinos, que, por cierto, la cita, si no recuerdo mal, Cervantes hace una mención a ella como uno de esos enclaves en los que además sucede una leyenda dentro de esa magna obra que es el Quijote de la Mancha. ¿No es así, Miguel? Claro, y es que en el fondo La Mancha es el, casi podríamos decir, el personaje principal dentro del Quijote también, porque no deja de haber menciones, y no solo puntuales, sino que es constante las menciones a localidades y a enclaves concretos de La Mancha. Hablabas de la Cueva de Montesinos, que incluso es visitable a día de hoy, pero también se mencionan las lagunas de Ruidera, se menciona el Toboso, los campos de Montiel, infinidad de lugares que esconden pues toda esa riqueza cultural, gastronómica, de la que nos habla Juan Ignacio. El Quijote recoge también esas menciones gastronómicas, habla de lo bien que se come y de lo bien que se vive en La Mancha. Pero ¿no? Sí, precisamente un aspecto poco conocido, lo que acabas de decir, es el travertino de las lagunas de Ruidera, donde se puede bucear casi mejor que en el mar. Yo he buceado allí y puedo asegurar que es absolutamente fascinante bucear en las lagunas de Ruidera. Y Marcos, ¿tú conocías esta zona? ¿Has estado por aquí? ¿Conoces su parte artística, las cuevas? No, como mucho Egin, por ya en la infancia con unos viajes que hacíamos, pero no la conocía. Lo que conozco de las cuevas es por mi gusto por el tema de la pintura rupestre, que aquí se dan unos hitos fantásticos. Luego, si quieres, lo comentamos cuando ya proyectemos las imágenes y os explico detalles de la magia que tienen estas pinturas. Bueno, pues aprovechando también que estamos aquí en el municipio de Villamalea, cabe comentar pues que se ha convertido en un ejemplo de iniciativa y desarrollo con una pujante industria agroalimentaria, ¿no? Y permitirme hacer este pequeño inciso porque también está con nosotros el gerente de la cooperativa Industrias Agroalimentarias, estoy yo fino hoy, de La Manchuela. Vicente Damián Martínez, hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí hay muchas cooperativas. ¿De dónde surge este afán cooperativista? Surge de la necesidad, de querer que nuestro producto se valga en el mercado y transformarlo. Es decir, el sector primario, pues normalmente si no lo transformas, pues tienes que depender de que te lo compren a un precio, pues el que quiera el intermediario. Entonces, aquí surgen las cooperativas de la necesidad de que no nos pusieran el precio que quisieran el intermediario y se une la gente. La gente es muy cooperativa, se une alrededor de un proyecto y como si dijéramos, creen ese proyecto a pie juntillas y, uh-huh. y ese es el secreto. Un poco el secreto son las personas. O sea, ese es el truco para salir de la crisis. Sí, yo hace 2 años Cecilio también estaba conmigo y hicimos el día de Villamalea en la feria de Albacete y era mucha más crisis que ahora, porque ahora ya nos dicen que vamos saliendo, pero bueno, no lo percibimos mucho. Pero allí sí que pues, nos dieron la enhorabuena por ser un pueblo tan emprendedor, con tantas ganas y con tantas ganas de luchar. Y también pues les decíamos a la Junta de Comunidades, a la Diputación, que queríamos seguir invirtiendo, queríamos seguir luchando y queríamos hacer más grandes nuestras cooperativas. Y que cuanto más gente alrededor de nuestras cooperativas, no solo de Villamalea, sino de la comarca, pudiera estar, pues podríamos conseguir que económicamente estuviéramos mejor. Y bueno, dentro de esas cooperativas, porque yo no sé si en lo que es en la comarca, pues habrá una treintena de cooperativas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos productos estrella? A ver, nosotros en Villamalea, nuestros vinos son excelentes, por no decir los mejores de España, porque los tenemos que defender. No me lo creo. A mí me lo tienes que dar a Qatar. Son los mejores. Tú dámelo a Qatar y yo opino. Probarlo. Yo estoy de acuerdo en todo lo que acabo de decir. Pero si yo es no por llevar la contraria, es para que me traiga la botella. Sí, donde hay vino hay alegría. Ya hombre, claro. Nuestros vinos, mañana también tendremos la oportunidad de probarlos. Hemos preparado también para que los probéis todas nuestras variedades, pero son excelentes. Nos hemos posicionado en el mercado, no nacional, sino internacional, a través de las propias cooperativas y la denominación de origen Manchuela han hecho un trabajo excelente y en cualquier proyecto que ha habido a nivel internacional hemos estado. Y es una labor que me gustaría aquí en estos micrófonos decir y poner en el haber de las cooperativas y de la denominación de origen Manchuela. Uh-huh. También comentar que otro de los productos estrellas es el champiñón. El champiñón. El champiñón aquí. De hecho, creo que desde aquí hoy en día se abastece no solo a toda España, sino a parte de Europa. Sí, bueno, Champinter, que es nuestra cooperativa estrella, pues controla un porcentaje. no diría un porcentaje por no equivocarme, pero un porcentaje muy grande del mercado nacional. Si bien, por ejemplo, Champinter, en millones de euros estamos hablando de 42 a 50 millones de euros de facturación. Quizás sea una de las cooperativas más grandes en el sector del champiñón, como dices, a nivel nacional, a nivel internacional. Y también decir que Champinter ha logrado posicionarse, porque el problema que nosotros teníamos en el sector primario es posicionarnos en la distribución. ¿También trabajáis la Pleidota? ¿La? La Pleidota, la Z. Sí. Esta, sí. Uh-huh. La Z también, pero bueno, el champiñón es la estrella. Y esa cuota de distribución la hemos conseguido. Uh-huh. Es decir, sí que es o cierto... Sea que champiñón y vino. Sí, champiñón y vino, y conejos también tenemos. También hay. Lo que pasa es que, bueno, por orden... yo, desde luego, si no a nivel de facturación, porque a lo mejor Champinter se mueve en más facturación, pero sí que el vino es estrella, porque el 99,99% de la población, en mayor o menor medida, nos sentimos beneficiados de si el precio fluctúa hacia arriba o hacia abajo. Pues yo creo, ¿quién no tiene un majuelo que le ha dejado su padre, o quién uh-huh. no tiene...? Claro, pues eso habrá que probarlo mañana inmediatamente. Y además, porque hay un... Me he enterado que aquí se hace el champiñón dulce también, como un postre. Entonces, todas esas cosas sí. habrá que probarlas. Y no solo los que estamos aquí en la mesa y en la sala, sino también, por supuesto, invitar a todos los oyentes que se acerquen por aquí, por la comarca de La Manchuela y en Villamalea, para probar todos estos productos. Vicente Damián Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y darnos la oportunidad esta de hablar de las cooperativas y de nuestros productos, pues la verdad es que es de agradecer. Déjame que te haga un pequeño comentario. Yo he trabajado el champiñón con mi familia en Villanueva de la Jara. Me he metido sí, allí horas y horas en las cuevas, preparando la basura, observando, cortando, pero horas y horas y horas. O sea que conozco bien el trabajo que hacéis. Bueno. Pues muchas gracias. Vale, gracias. Y ahora vamos con... Al principio del programa yo comentaba que íbamos a tener música en vivo y en directo. Y por supuesto que es así, porque ya los tenemos aquí en el escenario. Vania Cuenca and the Muffins. Hola, buenas noches, Vania. Hola, buenas noches. A ver, espérate un segundito. Sí, ahora se te oye. Buenas noches. No me siento porque como vamos a tocar ahora mismo... Y además porque la guitarra no te lo permite. No me lo permite. ¿Qué vais a interpretar? Porque además vosotros es música propia, sois cantautores. Pues nada, es un proyecto, una agrupación que llevamos muy poquito tiempo y estamos un poco haciendo un repertorio propio, como tú decías, con temas nuestros, con letras y música que pensamos que es distinta y que aporta pues algo, ¿no? Y nos conocemos de hace mucho tiempo, siempre hemos participado en otros proyectos juntos, somos todos músicos de jazz y tenemos agrupaciones de jazz, pero nos apetecía hacer como una historia así de cantautor, ¿no? Como decías, con esto, con una música un poco más popular, a lo mejor, quizás, ¿no? Y entonces, pues nada, en eso estamos, ahí trabajando en eso. Bueno, pues, ¿cuál es el tema que vais a interpretar ahora? Vamos a hacer un tema que se llama Guarda el sol para mañana y bueno, es un tema un poco así optimista y... Eso está bien. En estas circunstancias todavía más. Bueno, pues Vania Cuenca and the Muffins. Por la ventana esperes más este día sin sol. Mejor guardar la luz para mañana. El temporal de mal humor puede durar, pero también se acaba. Síguenos en laescobula.com. Desde un punto de vista paleontológico, en La Mancha se han encontrado importantes yacimientos en los que abundan restos fósiles de criaturas que poblaron estas zonas lacustres hace más de 70 millones de años. Incluso se han hallado en la localidad de Portilla, en Ciudad Real, restos de cáscaras de huevos fósiles de los dinosaurios. Y continuamos con este programa especial desde Villamalea, hablando de los lugares mágicos y los misterios que hay en La Mancha. Y se incorpora a nuestra tertulia, nuestro filandón, Juan Miguel Cuenca, que es un gran conocedor de la comarca de La Manchuela y miembro de la Asociación Cultural Tierra de Esmeralda. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay lugares mágicos en Villamalea? Sí, evidentemente sí. Y primero decir que cuando se habla de lugares mágicos hay que creer en la magia. Si no, no existirían los lugares mágicos. Y yo sé que vosotros sois grandes conocedores de no solo de La Mancha, sino de toda España, de lugares mágicos, de sitios telúricos, de vamos, de una amalgama de entendidos y de estudiosos que sois, pero a mí me gustaría precisamente eso, resaltar esos lugares que no se encuentran en los libros, que los conocemos los de Villamalea y que nuestra asociación a lo largo del tiempo va investigando, haciendo un poquito de, pues, ¿por qué no decirlo?, de acopio de esos lugares, y hay unos cuantos que, si os parece, pues os pasaría a nombrar algunos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues mirar, nosotros, digamos, hay tres o cuatro cosas que se podrían catalogar de mágicas, y algunas también por en los estadios que van pasando de sabias, en este caso serían algunos árboles, la vegetación pasa sus estadios de savia, de años y de mágica y sagrada. Pues ahí yo nombraría un árbol singular de Villamalea, que es el platanero de Tamayo. Ese platanero, pues es así brevemente, pues es un sitio que contiene todo el saber y el acento de nuestras gentes. Porque Villamalea de alguna manera se desarrolla, es un pueblo ribereño, y a través del río Cabriel vamos ganando terreno hacia la meseta, pero ahí tiene algo nuestra historia importante, y de ahí que yo nombre este platanero. Este platanero, pues, ha sido un sitio de concejo abierto de esos ribereños que decidían incluso qué iban a sembrar, qué necesitaba esa comunidad, o si eran tomates, era trigo, si era cualquier cuestión. Y eso, ese árbol, que era un concejo abierto, iba haciendo acopios de esa sabiduría de los ribereños, y a la misma vez, pues ahí se hacía un bautizo, un casamiento, se hacía un baile, y todo esto el árbol ha ido recogiendo, porque entre la naturaleza y el hombre hay una simbiosis y hay una comunicación perfecta. Entonces, ese árbol ha ido acogiendo todo eso, y os diría que se ha convertido en sabio por sus años, porque tiene cerca de 300 años, 250, 300, tampoco le pincharemos nunca para saber la edad que tiene, pero por lo que se sabe tiene alrededor de 250, 280 años mínimo. Entonces, este árbol que ha hecho acopio, se ha hecho sabio en su vegetación, y transmite muy bien, y os diría, hemos podido comprobar cómo a veces ha pedido auxilio, incluso intentaron una vez talarlo, y él ha pedido auxilio, y vais a decir, ¿cómo? Pues bueno, se lo ha pedido a la gente, y se lo ha pedido a todos los álamos y los chopos que pueblan su ribera, y han transmitido esas noticias prácticamente a toda España. A la vegetación, lo han transmitido a través de sus hojas en movimiento, y han conseguido el milagro de que gente se opusiera a esa tala. Y luego, pues brevemente, ya para terminar, aunque esto sería más rápido, pero desde el 2009 hay gente que viene a hacer allí, como diría yo, su juramento o su compromiso ante un edificio vegetal sagrado para ellos. Y os voy a decir que hay ya más de 200 o 300 personas que han pasado por bajo ese árbol y han jurado actuar y hacer en su vida desde el corazón, no desde la mente, su comportamiento hacia los demás y hacia la sociedad. Con lo cual, ya hemos llegado al estadio sagrado de ese árbol, además de mágico. Es un árbol que se puede comprobar, que si te pones bajo él, si meditas, si hablas, escuchas. Si le abrazas, te protege y te quiere. Yo lo he comprobado, es un árbol que le tengo también un especial cariño, y es verdad que en casi todas las zonas, en todas las comarcas, hay un árbol sagrado, un árbol maestro, como es este, ¿no?, este platanero de Tamayo. Pero te quería preguntar una cosa, Juan Miguel, tú que eres un buen conocedor, en definitiva el platanero de Tamayo hace un poco las funciones del árbol del Guernica, es decir, era más que un árbol, era precisamente esa congregación de la comunidad para desarrollar todos sus proyectos en donde, en lo que consideraban ellos que era sagrado, y no era la iglesia, sino precisamente era un elemento de la naturaleza a la que se consideraba que tenía esa sabiduría, esa experiencia por los años acumulados. Pero digo que siempre me ha gustado un poco lo que tú decías, esa simbiosis que existe entre la naturaleza y el hombre. Y por ahí va un poco mi pregunta, Juan Miguel. Es decir, como conocedor que eres de las plantas y de la botánica sagrada, no solo de la Villa Malea, sino de la Manchuela, ¿tú crees que en determinados lugares mágicos hay proliferación de algunas plantas concretas y que esas plantas, como de alguna forma, están señalando que ese lugar tiene una cierta importancia, y no solo una importancia histórica, sino una importancia mágica, un lugar donde puedes comunicarte con mayor facilidad con esos espíritus elementales de la naturaleza? Sí, yo creo que evidentemente hay una gran relación. Hay una gran relación entre, digamos, la botánica y lo que hay en cada parte. Mira, yo concretamente atribuyo a ese árbol y a las inmediaciones. Aquí digamos que hay fundamentalmente la parte esa se le llama la de Rubiá. La de Rubiá es Monte Bajo, Mata Rubia, pero en el que prolifera fundamentalmente el tomillo, el espliego, el romero. Y esto dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pues mira, porque aquí en la comarca esta, estadísticamente está demostrado y lo ha hecho Sanidad, hay mucha artrosis, mucha. Entonces la naturaleza, y en este caso yo se lo atribuyo a ese árbol, que es conocedor de toda esta gente que bajo él han, pues les han dolido los dedos y las articulaciones, y hace que en esta zona nuestra haya más plantas de esas porque no son necesarias. Ahora últimamente en sus alrededores empieza a haber mucha hierba de San Juan. Y si veréis, vivimos en un mundo en que nos está transmitiendo muchísimo estrés, mucha decadencia, vamos, nos encontramos todo el mundo muy apático, los nervios, tal, y está haciendo que en la ribera del río empiece a ver de nuevo, igual que la cola de caballo, lo está traduciendo en hierba de San Juan, en hipérico. De hecho, el hipérico se considera como el Prozac natural, ¿no? Es lo mejor para las depresiones. Claro, por eso que hay tanta depresión, tanto esto, la crisis nos está trayendo. Y yo le atribuyo a ese poder de esas plantas que os decía, que se transmiten en kilómetros, que es lo que pasa. Y dicen, ¿qué hay que hacer? Le dicen a las plantas, ¿y qué necesita nuestro hermano el hombre? Y eso, pues, se le atribuye a esos árboles sabios que de alguna manera dice, ¿y tú cómo lo sabes? Pues yo diría que se lo he preguntado, ¿no? Y nunca me duele prenda decir que me entiendo muy bien a veces con las plantas. Y a veces mejor que con los humanos, ¿no? Yo no quería decirlo, pero sí, a veces con los animales y con las plantas, como quien dice. Juan Miguel, otro de esos lugares es la Cueva de los Ángeles. Sí, la Cueva de los Ángeles últimamente ya ha salido publicado en alguna revista de, pues vamos, digamos, del género de nuevas conciencias, hay una leyenda que nosotros desde Tierra Esmeralda estamos intentando que se conozca, en la que cuenta la historia de unos ribereños, de una gente que incluso se habla de una llave de piedra grande, profunda, es decir, en la profundidad de, aquí le llamamos un toyo, hay un salto de agua y hay un toyo de agua que es como una especie de laguna grande que luego corre a través de la rambla, y ahí, pues, bien, no sé si lo había dicho antes en la mesa, que el agua es capaz de transmutar y de hacer la magia. Entonces, a través de esa pareja hay una historia muy bonita que mañana, que también está en el itinerario, ir a recorrer esos lugares. Pues alguien que ha recopilado todo esto, que es nuestro buen amigo Rubén Noguerón y Marceliano Collado, pues mañana informarán a los que vayan en esta visita de todas estas cuestiones de ese sitio. Es un microclima perfecto, y digo microclima porque es un sitio muy pequeño, pero que, como diría, que le da al alma la grandeza que es capaz de tener el ser. No hay sitios tan importantes como ese, quizá en nuestro entorno más inmediato, en Castilla-La Mancha que la Cueva de los Ángeles. ¿Qué ocurre? Hay que tener un gran respeto, es pequeñito el sitio, nunca lo promocionamos mucho porque sería un peregrinar y se podría deteriorar, pero deciros, para entrar un poquito en la harina, es que un poquito antes de entrar a la Rambla hay dos robles sagrados, dos robles guardianes, que custodian ese entorno y que cuando la gente, digamos, un poco conocedora, vamos a verla, primero visitamos los robles, pedimos permiso, entramos en un territorio, por qué no decirlo, mágico y divino, y entonces hay que ser respetuosos con eso, pedir permiso, entrar y ver, y entonces tenemos la dimensión del sitio donde estamos, que es la Cueva de los Ángeles. Uh-huh. Y hilando también el tema de esa parte mágica y de las cuevas, en el arte rupestre de lo que podía ser todo este arco mediterráneo, desde Almansa, Aina, Egin, Alpera, que muchas de estas cuevas también son patrimonio de la humanidad, también nos encontramos con otras cuevas que tienen unas pinturas rupestres muy interesantes, como por ejemplo las cuevas de la Vieja, ¿no es así, Marcos? Bueno, las cuevas de la Vieja no se puede llamar como una cueva propiamente dicho, sino que es un abrigo que está bastante abierto y bueno, ha recogido durante miles de años las intervenciones de unos y otros grupos tribales, pero bueno, tú realmente cuando te pones enfrente de ellas, pues no ves lo que estamos acostumbrados a ver en los libros. Quiero decir que ahí está bastante deteriorado por los miles de años que está a la intemperie y hay una serie de esto cuando en 1925 se proclamó Patrimonio de la Humanidad, propiamente dicho, pues anteriormente una serie de personas hicieron unos calcos, porque bueno, esto pasa lo mismo, que no sé si habréis conocido la famosa cueva de Tassili, que lo vamos a ver ahora, que para sacar los calcos y ver qué era lo que había allí en realidad, tenían que mojar las pinturas. Entonces, eso era ha sido un error, porque poco a poco se ha ido deteriorando esa cantidad de pintura y vemos que hoy conocemos lo que es lo que había allí dibujado y pintado por estos calcos que ha sido, como por así decirlo, una reconstrucción. Decías tú, Marcos, que muchas veces es verdad que se ha deteriorado las pinturas por los calcos, pero es que se hacía, hasta hace muy poquito por lo menos, otro sistema para intentar ver esas pinturas rupestres deterioradas, que muchas veces pues tenían 10 o 12 mil años de antigüedad, y era o bien echarles agua encima o bien orinar sobre ellas. Yo no sé si el ácido úrico, ¿no?, iba a ser muy bueno, pero bueno, se hacía muchas veces con la mejor intención, porque no había otra cosa cerca, y eso me consta que se ha hecho en muchísimos abrigos rocosos, sobre todo, que tenían acceso al público. Efectivamente, Jesús. Bueno, aquí, en nuestro querido público aquí presente, puede ver las imágenes. Aquí he traído tres. Una es una amplia vista de todo lo que sucede aquí en este panel tan bonito. Es una preciosidad, es una verdadera maravilla, puesto que aquí parece que es un relato, como si fuera un cómic, que tiene un arte secuencial que te va diciendo una serie de situaciones que van los cazadores haciendo y tal. Pero en realidad esto no ocurre todo a la vez, sino que ha sido la intervención de los miles de años de todas estas personas que han ido aquí interviniendo, ¿no? Entonces vemos tres estilos bien diferenciados, que es uno que es figurativo, que son todos estos bóvidos, cabras, ciervos, etcétera; otro que es más esquemático, que es podéis verlo aquí, las figuras humanas llegan más al esquematismo. Sí, estas imágenes que estamos viendo, digo también para no solo la gente que está aquí en la Casa de la Cultura de Villamalea, sino también para nuestros oyentes. Ahora estamos hablando de esas figuras rupestres, de esas pinturas rupestres que hay en Alpera, en la Cueva de Alpera. Sí. Bueno, entonces, ciñéndonos más a la cuestión, ¿qué hay aquí? Esto, como podríamos leerlo, como un libro abierto, pero que no sabemos qué nos está contando. Es el idioma que ya hemos perdido totalmente todas las referencias, y entonces quería que os fijarais en un personaje. Este personaje, hay muchos investigadores que dicen que es un chamán, que tiene un penacho de plumas, que tiene, bueno, lo relacionan con el dios de la tormenta. Marcos, aparte de un penacho de plumas, creo que tiene otra cosa también que le cuelga bastante. Sí. ¿Por eso era el chamán? No te me adelantes, que como dice uno, como dice un conocido amigo nuestro. Sí, bueno, os podéis estar imaginando que hay gente que se está levantando en la sala para ver el detalle, para ver el detalle. Efectivamente, Jesús, a eso iba, y viene a colación de que hay una serie de teorías que los investigadores dicen que este personaje es un chamán que tiene en su mano, para convocar al dios de la tormenta, tres rayos en su mano y tal. Bueno, en fin, yo digo, viendo exhaustivamente esta imagen, que esta persona, este ser humano, es el primer autorretrato de un pintor de esta cueva. Es decir, ahora, porque lo digo yo, me voy a retratar y voy a poner todos, además muy bien con mis atributos ahí, ya que voy a durar miles de años, sí, sí. Voy a manifestar. Se sirvió bien. Ya que me voy a retratar, me voy a retratar bien para la posteridad, con potencia, ¿no? Con mucha potencia y longevidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este hombre está pintando la línea, vaya, está pintando la línea de una figura que empieza, que es un ciervo, que luego lo va a macizar con una tinta plana, pero que sostiene en la mano no tres rayos, son tres pinceles que ellos utilizaban plumas y las mojaban en minerales aglutinados con grasa animal. Y fijaos en la postura de la otra mano que sujeta un pincel. Esta es la postura de un pintor cuando está pintando. Entonces, yo como pintor que soy, muchas veces tengo en una mano tres pinceles, cada uno con un color distinto o de un grosor distinto, y con la otra estoy pintando. Entonces, esto es un poco mi propia teoría, no sé si Juan Ignacio está de acuerdo conmigo, que hemos estado discutiendo esta mañana con esto, y creo que es bastante fiel el detalle. Bueno, aquí hay este esquematismo que sí, en consigue. Líneas generales es el esquematismo que ya se plantea en las pinturas rupestres, y que en muchas ocasiones lo que se está planteando es la parte mágica, ¿no? Incluso para la caza, para la pesca, para la vendimia, etcétera, ¿no? Sí, aquí vamos un paso más allá, porque no estamos como en las cuevas de Altamira poniendo en escena pues unos bisontes que están descansando, parados y tal. No, aquí hay movimiento. Este es el primer cómic de la historia. Esta es la primera narración que tiene verdadero movimiento. Incluso hay una parte aquí en que hay unos hombres que están subiendo y hay uno de ellos que se cae y parece ser que están yendo a por una colmena, incluso hasta se ven las abejas como les pican y tal, ¿no? O sea, está contando una historia de un arte secuencial. Bueno, en fin, otra cosa. De hecho, Marcos, mira, si vuelves un momento a esa imagen en la que se veía ese personaje. Sí. No, las anteriores en las que se veía esta. Sí. Si nos fijamos, quiero decir, es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo analizando la imagen. Sí, claro. Pero si nos fijamos en ese ciervo en el que tú mencionas, y creo que es bastante posible que estuviese pintando este personaje, si nos fijamos mirando hacia la izquierda, vemos otros dos ciervos más, bastante semejantes. Sí. Pero si os fijáis, es como si se estuviese completando, es decir, como si fuese el mismo ciervo, y vemos el modo incluso de pintarlo. Se hace primero las zonas más esquemáticas, más detalladas, como la cabeza, los cuernos o las patas, y luego al final se termina de completar esa figura con toda la superficie plana, con esas tintas, que es en líneas generales como se representan las demás, que sí que parecen acabadas. Claro, ¿es? Miguel, eso es una cuestión que está hablando del proceso de, es decir, claro, me voy a retratar a mí mismo para que sepáis cómo lo hago. O sea, es un proceso de creación. Puede ser. También no hay que olvidar que muchas veces estas pinturas también tenían su parte didáctica. Era la forma de enseñar a los pequeños pintores sí. a saber cómo se tenía que hacer. Incluso también hay nociones en muchas pinturas, no sé si en este caso, porque no lo conozco tan en profundidad, sí. en el que se dan nociones de caza, de cuáles son los puntos débiles de los animales. Tienes cómo toda se la razón, porque aquí incluso hay flechas clavadas en sitios determinados donde se sabe que a las presas se le puede abatir y pueden morir. Entonces hay incluso, bueno, ahora mismo en este panel grande no lo vemos, pero incluso hay unos cazadores que acaban de abatir una pieza y están todos alrededor clavándole las flechas para dejarlo ya listo para... Lo que es bastante resaltable en este dibujo, por encima de cualquier otra cosa, es que a pesar de que estas pinturas están datadas entre 6.500 y 3.200 años, hay que darse cuenta la habilidad que tenían para el dibujo ya estos hombres. O el hombre o quien fuera. Pero hay una cosa que a mí me resulta verdaderamente llamativa y es la continuidad, que es el gran misterio de la pintura, lo que llamamos el arte esquemático y el arte levantino que se dio en esta época aproximadamente, porque prácticamente vayamos a donde vayamos, ya podemos ir al norte de África, ya podemos ir a Valencia, podemos ir a las cuevas de Lescaut, podemos estar incluso muy alejados, incluso ir al continente norteamericano, la zona de Brasil, Paraíba, Sete Cidades, varios sitios, por ejemplo, las Sierras del Sol y la Luna en Brasil, nos vamos a encontrar con que la continuidad estilística es perfecta. O sea, todos pintaban igual. ¿Cómo se las arreglaban para pintar todos igual? Para tener más o menos los mismos ritos. ¿Qué misterio hay en esa comunicación? Juan Ignacio, de todas maneras, estáis viendo estas pinturas rupestres y se me pasa por la cabeza ese tipo, lo que es ese tipo de pintura esquemática, que me recuerda también, por otra parte, a la que luego contemporáneos nuestros, como Picasso, Dalí y tal, pues han venido realizando en sus obras. Claro, es que beben de estas fuentes, directamente. De hecho, no tenemos, estamos en una comarca perfecta para hablar precisamente de ese tema, porque, por ejemplo, toda la influencia que tiene el arte ibérico en el caso de Picasso es alucinante. Es que hay figuras que prácticamente las calca. Esas posiciones tan esquemáticas en las que se ciñe Picasso o esas formas tan angulosas en muchos casos derivan directamente de la tradición ibérica. Una tradición que, por cierto, se conserva en cuestiones tan curiosas como los trajes regionales, porque el traje regional, en el caso femenino de la provincia de Albacete, es muy semejante, por ejemplo, en el tema de los peinados o en esos aolorios a las damas oferentes, por ejemplo, ibéricas, de las que nos quedan restos a través de la escultura y de diversas composiciones artísticas que no dejan de destacar eso, que es una tradición que en esta comarca en concreto tiene su continuidad, empieza con el arte paleolítico, pero continúa pues prácticamente hasta nuestros días. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas de la famosa frase de Picasso cuando sale de las cuevas de Altamira y dice, a partir de aquí, de estas pinturas, todo lo demás es decadencia. Y la famosa frase también de que hace falta toda una vida para poder pintar como un niño, porque muchas de estas figuras están hechas con lo mínimo y representando con pocas palabras o pocas pinceladas un gran número de cosas. Estas imágenes que tenemos aquí ahora mismo es la comparación entre pinturas de Zimbabue, fíjate, tan al sur de África, o de Tassili, por ejemplo, en Argelia, y la que vemos muy próximamente. Sí, es curioso porque el estilo es el mismo. Es el mismo. Estamos el hablando, mismo, eso es lo sorprendente. Estamos hablando de un arco entre 6.000, 7.000, 10.000 años en que, vamos, que el hecho de que de Argelia puedan venir aquí al Levante español, pues bueno, te lo puedes creer más, pero desde el sur de África hasta aquí, que dices, bueno, vamos a ver, ahí nos podemos tirar a la piscina y decir que hay una resonancia mental en que estamos manejando de alguna forma una sincronicidad, una forma de ver las cosas que tocaba en esa una resonancia o alguien externo que les enseñó a todos a la vez a pintar de la misma manera. Esta es otra idea. Cuidado, que esa es otra hipótesis. Uh-huh. Que a lo mejor la intervención es una intervención superior y externa. Uy, lo que está diciendo. Qué terreno más. Es muy resbaladizo, sí. No, pero bueno, es interesante porque está claro que hay solo dos teorías, o bien un poco esa teoría difusionista, que de alguna forma todo el mundo se puso de acuerdo en pintar los mismos caracteres. Sí, pero en aquella época no existía Internet. Exactamente, por eso digo que eso es muy complicado de mantener, y estamos hablando de épocas tan lejanas, estamos hablando de la prehistoria, como los 10.000 años. Lo que sí un poco quería señalar son dos aspectos que me parece interesante, no solo para estas pinturas, sino un poco en general, ¿no? Por una parte, cuando tú comparas, por ejemplo, los bisontes de Altamira y muchas de las pinturas de Alpera, y sobre todo aquellas que están relacionadas con los animales, la representación artística y perfecta es casi prodigiosa. Sin embargo, cuando tú te vas a las pinturas de la Edad Media, es decir, que han pasado miles de años, es como si hubiera no una evolución, sino una involución. Es algo, a mí ya digo que me parece curioso porque es como si la humanidad hubiera ido dando saltos. Hay momentos dentro de esos saltos de la conciencia, me refiero, porque esos saltos de la conciencia es lo que hace que se implique luego en representaciones artísticas. Uno fue hace 40.000 años, donde se empiezan a hacer las primeras representaciones rupestres en todo el mundo. La otra es hace unos 12.000 años aproximadamente, al final de la glaciación, donde se da como otra especie de salto evolutivo, es decir, como si hubieras, ¿verdad?, una especie de intervención o que ese despertar de la conciencia fuera totalmente unánime. Otras, además, están en relación con el famoso diluvio de la Biblia y tantas historias relacionadas con la mitología. Y otro de esos saltos se produjo hace unos 3.000 años antes de Cristo, es decir, hace 5.000. Es decir, hay momentos en los que parece que hay un estallido de la evolución a nivel artístico y luego hay otros momentos de retroceso y esos se van viendo de forma paulatina. Bueno, era una pequeña observación. Sí, pero, sí. Pero ojo, cuidado, porque en la Edad Media también nos vamos a encontrar con un fenómeno muy parecido al que estábamos analizando. Toda la pintura románica, toda la simbología, todo el bestiario románico de los miniados, fundamentalmente, que luego se trasladaría después a canecillos y ménsulas, y todas estas, tiene una unidad temática asombrosa, como si hubiera habido un solo maestro que hubiera enseñado a todos, y eso no es posible, porque también se da un fenómeno parecido a este, y es el fenómeno de las marcas de cantero. ¿Por qué todas las marcas de cantero son iguales en todos los edificios románicos, como si las hubiera hecho el mismo? ¿Eh? Vas a una iglesia en Palencia, vas a Asturias, vas a... Luego, en esta zona menos, porque el románico aquí no se desarrolló tanto, porque esta era zona de frontera. Pero todos los sitios, en Guadalajara, cualquier sitio, nos vamos a encontrar con las mismas marcas de cantero, como si las hubiera hecho el mismo. Y eso no es posible. Además, hay 256 distintas. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya tenemos ahí a Vania Cuenca y los And the Muffins. Yo ya lo castellanizo directamente. Y ahora, Vania, ¿qué vamos a escuchar? Pues ahora vamos a tocar un tema que se llama Raz de Cielo. Es un tema con influencias latinas y con bueno, pues con ritmos así latinos que hemos querido ahí hacer, y trata sobre una experiencia romántica, ¿no? Y bueno, pues un tema también muy alegre que nos gusta mucho tocar. Bueno, me olvidé antes decir que me estaba diciendo Julio, bueno, que voy a presentar a la banda, porque si no se me va a olvidar y voy a aprovechar. ¿Y luego te corren a gorrazos? Sí, luego está Julio al teclado, Julio Guillén a los teclados. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Está María Francesa al clarinete, Jorge Cubillana a la guitarra, Juan Damen a la batería, José Miguel Sarrión a las percusiones, y no me dejo a nadie, ¿no? ¿Y Jorge tú? Cubillana a la guitarra, lo he dicho ya, y yo con el bajo, Vania Cuenca. Bueno. Bueno, pues nada, también recordar un poco para los oyentes, por si alguien quiere investigar algo sobre el grupo, que estamos ahí también en internet y en la red, en Facebook y eso, y pues nada, vamos con Arras del Cielo. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema de Vania Cuenca and the Muffins. No había nada más allá del deseo ciego de nuestro corazón. Y en un quinto estábamos a repetir las puertas del paraíso. Se abrieron cuando entré a tu comedor. Y entre un pie mío puedo amar. Que sirven de motor a esta canción. Y en un descuido de atención, un movimiento torpe, se abrió el cielo. palo sobre mano de guardia, de la piel, empezó la función. Y luego por el suelo andando, dudas y miedos, se quieren matar, para que con su En el pueblo de Campisábalos se ubica la iglesia románica de San Bartolomé, que posee un friso único en su género. Consiste en un antiguo calendario agrícola que representa diferentes escenas de la vida campesina, siendo el único mensario que se sitúa sobre un muro. El otro que existe, algo menos deteriorado, es el calendario románico de Beleña de Sorbe, cerca de Cogolludo, también en la provincia de Guadalajara. Bueno, y cuando llevamos alrededor de una hora y 10 minutos de programa, vamos a continuar con este macrofilandón relacionado con los lugares mágicos y los misterios que hay en La Mancha. Y posiblemente uno de los misterios que más ríos de tinta se han escrito, sea el de famoso de En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre... Bueno, ¿cuál es ese lugar de la Mancha? Porque han salido varios nombres. Posiblemente el que más suene es el de Villanueva de los Infantes. Pues sí, pero quizás en este caso nos va a pasar lo que Cervantes quiso que pasase, y es que nos peleemos. Porque en la segunda parte del Quijote, Cervantes dice que el nombre o el origen del pueblo, ese famoso lugar de la Mancha, queda inconcluso y queda un poco en la bruma de las nieblas de lo desconocido, precisamente porque el autor original del Quijote, que tendría para mucho que hablar y quizás mañana hable también de ello, ese famoso Cide Hamete Berengeli, dice que lo deja inconcluso para que los pueblos de la Mancha se peleen por la patria de Don Quijote. Y es claro, en ese entonces cuando surgen, como está pasando a día de hoy, en diferentes pueblos de toda Castilla-La Mancha, esa pelea por saber cuál es el pueblo. Villanueva de los Infantes es uno de ellos, y de hecho se han hecho estudios, incluso universitarios, a propósito del tema. Y científicos, ¿no? Como científicos, dicen, sí. Empleando el método científico, que creo recordar que era la Universidad Complutense. Claro, el problema es que haces estudios científicos sobre una novela, y en una novela pues no tiene todo por qué ser cierto. De hecho, hay fallos de lo que hoy diríamos récord. Cuando en las películas vemos que un personaje aparece con el cuello de la camisa abrochado y luego la siguiente escena resulta que lo tiene... O el cigarrillo, ¿no? Lo acaba de encender y pues, ya justo le queda la colilla en la siguiente, en el siguiente plano. Claro, eso mismo pasa en el Quijote. En el Quijote hay varias escenas, por ejemplo, con Sancho Panza surgen muchas que la mujer de Sancho Panza cambia de nombre. Primero se llama Teresa, luego se llama Juana. Hay diferentes fallos así. A Sancho también, cuando le roban a Rucio, a su borrico, hay una escena en la que se supone que se la habían robado y aparece montando en el Rucio. Entonces, hay pequeños fallos que... hablan de eso, de que científicamente es muy difícil saber cuál es ese lugar. Yo sostengo otro, quizás aquí podemos generar ese debate entre Jesús, que defiende más quizás esa teoría de Villanueva de los Infantes, pero bueno, que exponga él también sus razones, claro. Pero ¿cuál es el otro? Dilo. ¿Cuál es el otro? Bajo mi punto de vista y otros historiadores, es Argamasilla de Alba. Argamasilla de Alba es un pueblo de una localidad de Ciudad Real, en el que hay diferentes hipótesis e indicios, sobre todo, que hablan de eso, de que ese es en realidad el lugar del que no se quiso acordar Cervantes, porque incluso hay una explicación de por qué no se quiso acordar. Bueno, que sepas que seguro que si mañana te pasas por Argamasilla de Alba, vamos, tienes café, copa y puro, por lo que estás diciendo. Yo la verdad que no sé cuál será, porque no hay nadie que lo sepa. Lo que me inclino un poco por lo de Villanueva de los Infantes es por esta investigación multidisciplinar que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y por qué? Estamos hablando de 10 expertos. Yo no sé si fue para perder el tiempo, porque desde luego que se juntan ahí 10 expertos en geografía, en historia, en filología, en sociología, en matemáticas, en ciencias de la información, para al final intentar medir la distancia o la velocidad con la que iba Don Quijote y Sancho Panza a lomos de sus caballerías, porque decía, bueno, pues se tenían que recorrer tantos kilómetros al día, iban parando en tantos lugares. Bueno, pues al final estimaban que recorrían 31 kilómetros en verano y 22 en invierno. Bueno, hacer una carrera para llegar a este tipo de conclusiones, pues no sé yo si dice mucho a favor. Pero bueno, me pareció muy curioso. Yo creo que así hay que tomar esta investigación, a pesar de que está dentro del marco universitario, pues que llegaron a ese epicentro, ese lugar clave donde tenía que partir para que coincidiera más o menos, lo cual no es verdad, no coincide geográficamente las distancias si uno empieza a colocarlas en un mapa geográfico. O sea, que en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Pero bueno, puestos a buscar un lugar, ese sitio que no se quería acordar, pues todo indica que era Villanueva de los Infantes, porque también en aquella época pues era una de las urbes realmente importantes, que por cierto ahí es donde muere Francisco de Quevedo y donde desaparece su cadáver durante bastante tiempo, y hasta hace muy poquito, hace unos pocos años, fue recuperado, pero fue recuperado dentro de un osario común. Estamos hablando del año 2007 cuando se hace esta investigación, y se recupera un osario común que había en la iglesia de San Andrés por una razón y por algo que conocíamos a nivel biográfico de Francisco de Quevedo, y es que era cojo. Entonces, en el fémur derecho de los huesos que se encontraron había una doblez que se sabe que el propietario de ese fémur tuvo que padecer una cojera en su época. Entonces, coincidiendo los años, coincidiendo también que correspondía al siglo XVII, pues todo indicaba, en blanco y en botella, que era Francisco de Quevedo, y ahí se encontró en esta iglesia de Villanueva de los Infantes. Por lo tanto, es un nudo de los lugares claves dentro de esa provincia de Ciudad Real a la hora de determinar muchos de estos misterios. Que sea el lugar donde partió Don Quijote de Sancho Panza, pues nadie lo puede saber, ¿no? Ya sabéis que incluso existe toda una teoría diciendo que en Alcázar de San Juan, también en Ciudad Real, es donde nació Cervantes. Bueno, pues que yo conozca, por lo menos hay tres lugares distintos, aparte de Alcalá de Henares, donde se dice que nació Cervantes. Yo creo que tuvo esa habilidad Cervantes de crear un misterio no solo alrededor de su vida, sino alrededor también de toda su obra. De hecho, el Quijote era una obra menor al principio para él, luego se convierte en una obra mayor cuando se da cuenta del éxito que fue obteniendo. Pero Cervantes no era una persona querida, no era una persona popular en su época. Le odiaba a muerte, por ejemplo, Lope de Vega, que decía que era un mal escritor y cómo alguien podía leer el Quijote. O sea que, para que os fijéis, en el Siglo de Oro, entre ellos había bastantes pullas y se pensaba que uno era mejor que el otro. Y Cervantes no fue reconocido prácticamente hasta que muere. De hecho, su reconocimiento público, incluso su calle, es muy posterior a cuando se le reconoce públicamente a Quevedo, que por cierto era más jarenero, mucho más jarenero que era que Cervantes, y por supuesto que Góngora. Ya sabéis que Góngora también se las tuvo con Quevedo, y era por eso, porque ahí representaban como dos formas de sentir la literatura de aquella época, y esa forma de sentir era la popular, donde estaba adscritos Lope de Vega y por otra parte Quevedo, y la más culta o la más erudita, las que no se relacionaban tanto con el pueblo, que lo representaba Cervantes, y Góngora, que el pobre hombre pues le amargaron tanto la vida que se tuvo que ir a morir a Córdoba. Bueno, pues todo eso es lo que indica que en el Quijote, incluso sabéis que se ha hecho una versión hasta criptográfica del Quijote, igual que pasa con la Divina Comedia, igual que pasa con la Neida o con la Odisea. Es decir, se han buscado claves ocultas para saber qué es lo que realmente quería decir Cervantes con su Quijote. Y bueno, y hay tantas teorías, aquí estamos hablando de la zona de la Mancha porque damos por hecho que todo el desarrollo, todas las vivencias y todas las aventuras se desarrollan en la Mancha. Pero Miguel y yo conocemos a un autor, a Santiago Trancón, que va a publicar dentro de poco un libro donde dice que todo esto se desarrolla no en la Mancha, sino en la zona de León y de Zamora. Y tiene sus argumentos de peso y que lo va a demostrar, eso dice. Bueno, ¿qué quiere decir? Que bendito sea Don Quijote, bendito sea Cervantes, porque a día de hoy todavía nos estamos comiendo el coco de dónde pudo haber partido ese lugar que ni él mismo se quiso acordar. Bueno, pero no solo también todos estos estudios, no solo también van referentes por ese lugar de la Mancha o de dónde él partió, sino, por ejemplo, también se plantean la duda de, dentro de todos esos enigmas cervantinos que hay, en qué lugar, por ejemplo, Sancho Panza, cuál era su localidad, porque ahí también hay otra, dentro de todos esos enigmas que tú estabas comentando, Jesús, bueno, parece que hay un sinfín. Sí, a ver, lo lógico es pensar que Sancho es del mismo pueblo que ese Alonso Quijada, del que nos habla Cervantes. Lo cierto es que es muy difícil también calcularlo, porque Sancho Panza, por ejemplo, su propio apellido es un mote, no existe como ese apellido como tal. De hecho, muchos otros personajes se les va conociendo por los motes, con lo cual es muy difícil seguirle la pista historiográficamente, pero a quien sí que se le puede seguir la pista y con bastante certeza es a Cervantes, y más en aquel entonces cuando está gestando, digamos, ese Quijote, porque estaba perseguido por la justicia, entre otras cosas. Entonces es fácil seguirle porque hay actas de cómo va entrando en los diferentes presidios, tanto en Andalucía como posteriormente en La Mancha, y sí que se sabe en qué momento pudo más o menos inspirarse para crear ese Quijote. Entonces, sabiendo en el momento en el que se inspira y dónde se inspira, es fácil más o menos dilucidar ¿de qué lugar nos está hablando? ¿De cuál es ese famoso lugar del que no quiere acordarse? La teoría esa teoría que defiende Argamasilla de Alba como el lugar de la Mancha... Dilo, la que defiendes tú. No, yo soy el último mono que la defiende. Hay historiadores, catedráticos... Bueno, gente tú también, me refiero, tú también. Con mucho más peso que yo en este caso, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, barajando esa cota de los años en los que se puede inspirar Cervantes, nos encontramos que en 1600 sale de la cárcel de Sevilla. Y hasta 1605 no se publica el Quijote. Así que lo más probable es que sea en esos 5 años... cuando no solo lo escribe, sino que va tomando referencia de diferentes personajes, de diferentes ambientes, y sobre todo, son los años en que él pasa en La Mancha. Entre otras cosas porque, bueno, en 1602, que es cuando se casa con Catalina Salazar, su mujer, se casa en Esquivias, que es la zona norte de Toledo, pero se podría considerar también La Mancha. De hecho, hay personajes de ese pueblo que se sabe que son inspiradores de personajes del Quijote. Pero lo cierto es que además en Argamasilla de Alba hay un detalle muy, muy, muy curioso. Dos, quizás. En primer lugar, que está la cueva de los Medrano, que es una cueva de una casa particular que se utilizó como cárcel y que todo apunta a que Cervantes estuvo preso ahí. estuvo preso, ya digo, tiene que ser entre 1600 y 1602, porque lógicamente no se casó en la cárcel. Lo cierto es que entre esas fechas de 1600 y 1602 aparece también un detalle muy curioso. En ese pueblo de Argamasilla de Alba hay un cuadro esvoto es un cuadro que se ofrece a determinada virgen o a determinado santo a raíz de producir una curación, una promesa que se lleva a cabo, pues por distintas cuestiones más o menos sobrenaturales, ¿no? Y bueno, en este cuadro aparece la Virgen, dos santos, San Pedro y San José, si mal no recuerdo, y luego dos personajes abajo, dos personajes que son los que donan el cuadro. En este caso aparece una mujer más o menos joven y acompañada de otro hombre. Este otro hombre, que es un hidalgo, que se conocen sus datos en el pueblo porque se trata de Rodrigo Pacheco, deja en la parte inferior del cuadro una inscripción que quizás sea la que dé una de las pistas para localizar el lugar. Este lugar famoso del que no se quiso acordar Cervantes. Dice, apareció Nuestra Señora este caballero estando malo de una enfermedad gravísima, desamparado de los médicos, víspera de San Juan del año 1601. Ya estamos ahí en esa fecha en la que Cervantes pudo estar en el pueblo, encomendándose a esta señora y prometiéndole una lámpara de plata, llamándola día y noche de un gran dolor que le tenía el cerebro, de una gran frialdad que se le cuajó dentro. Es decir, estamos hablando de que cuando Cervantes está preso en ese pueblo, da la casualidad de que hay un hidalgo que tiene el cerebro cuajado dentro, es decir, que estaba el pobre hombre trastornado. Ya tenemos ahí la pista para hablar de que posiblemente en aquel entonces, que no existían centros psiquiátricos ni nada parecido, los locos generalmente iban a la cárcel. Tenemos ahí ya quizás una de las primeras claves, y es que Cervantes pudo convivir estando preso en Argamasilla de Alba con un hidalgo que estaba mal de la cabeza. Si a eso le unimos la... ¿Cómo continúa esa primera frase del Quijote? Un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Tendremos la pista, quizás, de que Cervantes no quiso acordarse de ese pueblo porque había estado en la cárcel con un chalado acompañándole día y noche, y que puede ser la pista que nos dé pie para pensar que es Argamasilla. Pero además es que hay otra pista también muy interesante en la que profundizaremos mañana en esa charla que impartiré sobre los personajes reales en los que se inspira Cervantes para crear el Quijote, y es que uno de sus enemigos, uno que no se sabe exactamente, ese se le llama generalmente Alonso Fernández de Avellaneda, pero se sabe que es un seudónimo y no se sabe quién se esconde detrás de ese nombre, si es una sola persona, si son varios, si es un equipo de gente. Mi teoría es que es un equipo, pero bueno, lo cierto es que cuando este Alonso Fernández de Avellaneda escribe para fastidiar a Cervantes y mojarle ahí las orejas, escribe esa segunda parte del Quijote, habla que la patria feliz de Don Quijote es un pueblo que se llama Argamasilla. Por lo tanto, estamos otra vez en la disyuntiva de que quizás, entre esas malas intenciones que tenían los enemigos de Cervantes, era sacar a la luz cuál era el lugar del que él no se quería acordar. No se quería acordar, y ellos lo sacan para restregárselo por la cara, para recordarle que había estado preso en ese pueblo y que todo el mundo, que había gracias a los cuales había alcanzado tanta fama al Quijote, lo supiesen, que Cervantes había estado, si indagaban un poquito, claro, preso en ese pueblo. Y mencionan, cómo no, Argamasilla de Alba. Por lo tanto, yo creo que todas las pistas apuntan a que pudiese ser este pueblo. Pero ya digo, teorías hay para dar y tomar y para casi todos los gustos, prácticamente. También, y haciendo un cambio de tercio del tema de ese lugar de La Mancha, hay otro lugar en La Mancha donde se produjo una batalla... terrible, que además ha tenido muchas consecuencias, ya no solo históricas, sino consecuencias a día de hoy. Estoy hablando de la localidad de Almansa. ¿Y por qué digo consecuencias a día de hoy? Porque, numerosos investigadores han encontrado ahí, ya no solo con esa leyenda de que esa batalla se reproduce en los cielos, sino que además a día de hoy todavía, obtienen grabaciones psicofónicas, al igual que sucede, por ejemplo, en Zaragoza, con Belchite, exactamente, donde se obtuvieron grabaciones de aviones, pues todavía en Almansa se están obteniendo grabaciones de choque de espadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué es tan importante Almansa históricamente y por supuesto esa batalla? Bueno, pues bien dices, en esta localidad albaceteña, en el día exactamente el 25 de abril de 1707 tiene lugar la batalla, la famosa batalla de Almansa, en la que en la que se miden las fuerzas tanto el archiduque Carlos, representante de la Casa de Austria, con el que fue Felipe V de la dinastía borbónica, que se enfrentan para lograr el trono de España. Luego, posteriormente, el archiduque Carlos pasó del tema y se quedó la corona la familia borbónica, ¿no? Pero sí que es cierto que, como bien dices anteriormente, fue una batalla terrible, cruenta, entre otras cosas, porque se enfrentan nada menos que 42 batallones de infantería por el lado de los austrias y 50 por el lado de los borbones. Es decir, era una cantidad bastante importante de personas dentro de esta batalla, que ya digo, es decisiva para abrir todo el frente desde la zona de la meseta a la zona del Levante, para que accedan allí las tropas, como luego pasa, pues conquistando en cierto modo el reino de Valencia, ¿no? Y sí que es cierto, o al menos eso dicen las tradiciones, que con el pasar de los siglos, en esas fechas claves en las que tuvo lugar la batalla, posteriormente en los cielos había testigos que afirmaban ver representada esa batalla. Es un caso muy curioso, que no es solo español, ni siquiera solo manchego, sino que hay otros lugares de España, como pasa por ejemplo en la zona norte de Huesca, donde también dicen que en determinados lugares cercanos al castillo de Loarre se aparece sobre los cielos la huida de las tropas del conde Don Julián, un conde visigodo. Eso ya se mencionaba en el siglo XVI, es decir, que antes de que sucediese esta batalla, incluso que se viesen esas representaciones en los cielos, ya había otros lugares de España en los que se hablaba de que también se veían allí ese tipo de batallas fantasmales, ¿no? ¿Y qué sucede en Almansa? Pues eso, que con el pasar de los siglos se sigue teniendo constancia de esas apariciones, incluso hay investigadores que han llegado, pues como dice David, a obtener sonidos que parecen ser, recuerdan a ese fragor de la batalla. Quizás también como punto divertido a esta batalla y a esa guerra de sucesión que se llevó a cabo a principios de ese siglo XVIII, y es un detalle que poca gente cae en él, y es que uno de los personajes más curiosos que participa en la guerra de sucesión, seguro que le conocéis todos, y es un personaje que le conocéis todos porque se fue a la guerra. ¿Quién es el personaje más famoso que se fue a la guerra en España? Mambrú, efectivamente. O sea, el general Marlborough. Efectivamente, John Churchill, primer conde de Marlborough, es el personaje real que luego da fruto al famoso Mambrú, que se fue a la guerra. Y es que es cierto, el hombre fue recorriendo distintos países y siempre por cuestiones bélicas. Por cierto, o sea, como el Che. Sí, algo así. En varios pueblos de, en concreto en uno de Guadalajara y en otros han desaparecido ya, pero hay un Mambrú en vez de la veleta de la iglesia. Lo que hay es un Mambrú, por ejemplo en Arbeteta, en Guadalajara. Allí te ves un soldadito que le llaman el Mambrú, el recuerdo de que el general Marlborough pasó por allí. ¿O no? Hay mucha veleta por ahí suelta. Bueno, dentro de esas de los sonidos de batallas fantasmales, yo tengo un par recogidos y son curiosos, ¿no? Independientemente de que yo crea o no de que, bueno, pues el sonido se pueda quedar atrapado ahí en el tiempo, porque físicamente es como muy improbable, ¿no? Yo creo más en esa percepción sociopsicológica, ¿no? Que bueno, pues que nació en aquel momento y que se ha ido repitiendo en el tiempo. Pero sí que también hay otros dos puntos donde numerosas personas afirman que se han escuchado estos. Uno de ellos es en el desfiladero de Roncesvalles, en Navarra, donde ahí, bueno, pues fue el escenario de la derrota de las tropas francesas al mando de Roldán, y estamos hablando en el año 778. Y luego hay otra muy curiosa, y esa la tenemos en el sur de España. Estamos hablando de el Cabo de Trafalgar, en Cádiz, donde allá por el 21 de octubre de 1805, pues muchos marineros fallecieron en esa famosa batalla en Trafalgar. Y es curioso cuando hoy todavía afirman que en las noches, ¿no?, pues cerradas, esas noches que no hay luna, pues los sonidos de la batalla y los gritos de los marineros que fallecieron ahí, pues todavía asegura mucha gente en la costa que se confunden esos gritos con el viento. Bueno, son leyendas posiblemente que van circulando. Lo que sí que, bueno, ahí podríamos estar hablando de otra leyenda que se sitúa en el campo de Criptana, porque allí, por ejemplo, tiene lugar un fenómeno. Posiblemente estaríamos hablando, según consideran algunos especialistas, de el fenómeno ovni, bueno, sí, el avistamiento ovni más antiguo que se ha dado en la península ibérica. ¿No es así, Jesús? Bueno, más que ovni, yo diría acontecimiento ufológico, a sabiendas de que prácticamente todos los requisitos que tiene corresponde a un meteoro, algo que entra en la atmósfera, se desgaja en distintos pedazos y, bueno, por supuesto, para aquella época fue algo totalmente traumático, ¿no? Porque nadie se esperaba en un día claro, en un día soleado, que eso pudiera ocurrir. Estamos hablando de un día de los enamorados, un 14 de febrero, pero de 1826. Entonces, en muchos libros de estos ufológicos, que los que estamos aquí en la mesa, pues nos gusta ojear de vez en cuando, sí que lo he encontrado como uno de los primeros casos ufológicos. Claro, dicho así, a mí me parece como demasiado alegre, ¿no?, ese comentario, a pesar de que apareció publicado en la Gaceta de Madrid, por ejemplo, el Diario de Cádiz, se hicieron eco por lo extraño, por lo anómalo. Incluso lo describían como una especie de tinaja volante, en fin, que echaba como una especie de humo por la parte trasera y caía en la tierra de una forma oblicua. Evidentemente, todo, y además emitía un resplandor tremendo, ¿no?, que cegaba los ojos, y luego cuando cae, pues eso, emite también una explosión. Todo indica de que era una especie de meteoro que al entrar en la atmósfera se fracciona y el trozo más o menos grande tenía posiblemente esa forma de tinaja. Queda así recogido como fenómeno extraordinario, así queda recogido en esa Gaceta de Madrid unos días después de ese 14 de febrero de 1826, y en algunos sitios pues ha dicho que ese sería como nuestro primer ovni en el siglo XIX en campo de criptana. Bueno, ya digo que casi seguro que estaríamos hablando de un meteoro. Pero no es el único fenómeno ufológico, por decirlo así, porque eso un poco me dio pie para investigar más cosas. Digo, bueno, pues si realmente aquí estamos como en una primera, un primer fenómeno extraordinario, lo llamemos ufológico o lo llamemos, en fin, lo que yo entiendo que es, ¿no?, un fenómeno astronómico. ¿Qué más casos hay? Bueno, pues no hace falta ir muy lejos. Ya sabéis que otro de los casos más reiterados que hay en la Catedral de Cuenca, en esa catedral curiosa, ¿no?, porque es el ejemplar único de España de gótico normando, de ahí un poco el parecido que tiene a Notre Dame. El problema es que la de Cuenca está como todavía por hacer, ¿no?, por las circunstancias que todos sabéis. Pero en la capilla de Santa Bárbara hay un fresco donde mucha gente ha visto como un ovni, un disco, un objeto discoidal que salen unos rayos, y hombre, que esté además en la capilla de Santa Bárbara, donde ya sabes que está muy relacionada también con los cielos y con los truenos, pues es curioso, ¿no? Es verdad que estamos hablando de un fresco del siglo XVI, no se sabe lo que puede representar aquello, pero es algo extraño, es algo anómalo dentro de toda la iconografía que tiene la Catedral de Cuenca. Por otra parte, el escudo de Cuenca. El escudo de Cuenca, ya sabéis que es una estrella con un cáliz. Hay una leyenda también asociada. ¿Sabéis cuál es la patrona de Cuenca? La patrona de Cuenca es Nuestra Señora de la Luz, que tiene que ver con un acontecimiento, y el acontecimiento es con el asedio que se estaba teniendo Cuenca justo un 6 de enero de 1177, fijaros también qué fecha, ¿no? También un 6 de enero, el día de la Epifanía. Ese asedio que Alfonso VIII pues estaba teniendo, pues eso, para conquistar la ciudad. Y justo ese día, pues él veía que la cosa estaba muy complicada, dice que se encomienda a la Virgen y que una serie de luminarias aparecen en el cielo de Cuenca, y él piensa que es un presagio para luego ganar la batalla, como así fue. No fue una batalla, fue un asedio que dura ni más ni menos que hasta el 21 de septiembre de 1177, la festividad de San Mateo. Se da por finalizada esa reconquista y se incorpora Cuenca a Castilla. Y qué curioso que justo en esa fecha es cuando se declara como patrona a Nuestra Señora de la Luz, porque se interpretó por las tropas cristianas, por las tropas de Alfonso VIII, que era la Virgen la que había hecho de intermediaria. Y sería uno de esos escudos, y hay bastantes, por cierto. De hecho, en el libro que yo escribí con Javier Sierra hace unos años, La España Extraña, le dedicamos un capítulo a los escudos con ovnis. Y cuando lo llamamos así es con aquellos escudos, con esos blasones, con esa heráldica, que de alguna forma han intentado reflejar acontecimientos extraños, curiosos, atmosféricos, astronómicos, luminosos, pero que para ellos eran algo que venía de lo sobrenatural, que venía de los cielos, y por lo tanto, si venía de los cielos, solo se podía incorporar a, o bien a Jesucristo o bien a la Virgen. En fin, hay muchas advocaciones marianas que tienen que ver precisamente con acontecimientos que ocurrieron en la Reconquista, o bien, evidentemente, algún santo concreto, ¿no? En este caso, la Virgen casi siempre está en todo este tipo de fregados para que luego se convierta esas luminosidades extrañas como en una ayuda, en un favor que se consideró por parte de las tropas cristianas. Lo cual, esto me remite un poco, y uno las dos cosas, un poco, en fin, se puede hablar tanto y tanto, alrededor de lo que se estaba diciendo antes de las batallas. En las batallas, en la época de la Reconquista, a pesar de que la que Miguel habla ya es del siglo XVIII, pero en la época de la Reconquista sí que hubo muchas batallas, y sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, por ejemplo, la Batalla de Alarcos, donde hubo intervención divina. Lo curioso, y a diferencia de la mayoría de las batallas que yo conozco, es decir, donde la intervención divina es porque aparece Santiago, o porque aparece San Millán con espada flamígera en mano, o porque aparece la Virgen, en el caso de Alarcos, que fue un desastre además para los cristianos, ahí la batalla de Alarcos, que fue un 19 de julio de 1195, el que pierde es Alfonso VIII de Castilla, y el que pierde es con los almohades de Abu Yusuf. Pero los almohades, y aquí viene lo curioso, en sus crónicas, dijeron que habían sido ayudados por un ángel de ellos, musulmán, ¿no? Que también los ángeles no distinguen de ideologías, y en ese caso se pasaron a las huestes musulmanas. Bueno, esto es una cosa para mí atípica, porque lo normal es encontrar muchísimos de esos testimonios que hace referencia a las tropas cristianas, como el que acabo de comentar de Cuenca. Bueno, pues ahí tenéis donde se puede unir un poco esas luminarias con lo ufológico, con lo sobrenatural, con lo milagroso y con tantas y tantas historias. Y hombre, y para mí el ovni fundamental, el más conocido cuando hablamos de La Mancha, sería el que ocurrió un 1 de julio de 1953 en Villares del Saz, en Cuenca. En fin, un joven pastor, Máximo Muñoz, tenía por entonces 13 años, se encuentra unos pequeños tripulantes de un ovni que estaban dando como vueltecitas. Por cierto, ¿sabéis cómo describe también el ovni este niño, este pastor de 13 años? Como una tinaja voladora. Qué curioso que lo de las tinajas parece que hay como cierta preferencia. De hecho, tú que eres muy aficionado a rebuscar en los análisis históricos ovnis, digamos, fuera de tiempo, porque tenemos esa idea de que los ovnis son a partir, pues eso, de 1947, por ejemplo, pues hay un caso a finales del siglo XVII en el que en la zona de Filipinas un jesuita español que está viajando por allí con un barco afirma que en los cielos el día de San Juan sobre, es que no recuerdo ahora de memoria el año, pero sí que recuerdo que es el día de San Juan, dice que sobrevuela en el cielo inundándolo todo de luz una curiosa tinaja. También recuerdo otra vez con las tinajas, ¿eh? Sí, ahí... ¿Qué tendrá? De todas maneras, a mí me recuerda al Sputnik, ¿cuándo? O al Juan de esa, que también bastante. Sí, a ver, Juan Ignacio, dime. Fenómenos ufológicos que están recogidos por vosotros de diversos libros y de diversas documentaciones. Ahora yo voy a contar de uno que le he visto yo. Toma ya. Iba una noche para Villanueva de los Infantes y por segunda vez en mi vida, la primera fue en Guadalajara, observé un fenómeno lumínico extraño en el cielo. Una cosa absolutamente insólita e inexplicable. Villanueva de los Infantes, no sé si sabréis que es llano completamente, es una zona llana, y en el cielo pasó unos segundos una estela como si un autocar bajara por la falda de una montaña, iluminando, digamos, la carretera de alguna manera. Fueron 10 o 15 segundos y me dejó bastante impactado, porque la distancia a la que estaba no era precisamente para pensar en un aerolito o nada parecido, sino que algo había pasado allí en ese momento y que posiblemente solamente lo vi yo. Pero es curioso, ¿no? Bueno, de todas maneras, y al hilo de lo que estabas diciendo de las diferentes formas, y sobre todo centrándose en el tema de las tinajas, que también es el caso de 1953 de Villares del Saz, ¿no? A mí, yo tuve una experiencia, recuerdo que hará ahora alrededor de unos 18 años atrás o algo así, cuando no peinaba canas, que me hallaba con un compañero de investigación por tierras sevillanas, exactamente en Dos Hermanas, y entonces, bueno, pues era un tema, una investigación de un caso ovni de la zona, y fuimos a hablar con la persona que tuvo el avistamiento, ¿no? Entonces, él recuerdo que nos estaba explicando, pues, cómo era, le preguntamos por qué zona lo vio, cómo era el objeto, ¿no? Y eso se me quedó grabado siempre, porque él decía, cuando le preguntamos por cómo era el objeto, qué forma tenía, dice, era así, grande, como una plaza de toro, ahí arriba en el cielo. Entonces, eso, fuera del cachondeo inicial que pueda parecer por, bueno, por mi mala imitación, etcétera, lo que sí que es curioso y normal es que, por otra parte, así como él tenía esos elementos, ese elemento que era, él vio una luz, o sea, un objeto circular, grande, luminoso, en el cielo. Y él su manera de explicarlo, ¿cuál era? Pues algo que tenía a mano. Evidentemente, una plaza de toros, por ejemplo. Claro, si no había tinajas. No había tinajas, pero claro, no, pero me refiero que dependiendo de la fórmula, de la forma, pues igual otro sí. te dice, pues yo qué sé. Claro, se asocia lo conocido. Un palo de teléfono, yo qué sé, ¿no? Sí, o por decirlo un guardia civil, yo qué sé, a lo mejor para el primero. Hay avistamientos que han sucedido en la antigua Roma que decían que era un escudo luminoso. Claro, es a lo que se puede asociar cada cultura. De ahí también viene pues el tema de los platillos volantes. Antes, ¿no? Por su similitud con un plato vuelto, ¿no? O dos platos, uno con otro. Sí, bueno, ahí también hay controversias sobre cómo se movían y demás, pero sí que hay aspectos, incluso detalles concretos del tema ufológico, de cómo, por ejemplo, desaparecen esas luces que aparecen en los cielos. Claro, nuestra sociedad occidental, más o menos tecnificada, dice que, muchos testigos dicen, es como si se hubiese apagado un televisor. Esa, claro, alguien que no tiene un televisor, alguien de la Amazonía, no puede hacer ese símil, porque no tiene esos medios a su alcance. Pero claro, es normal que se asocien en este caso a tinajas porque es un medio rural en el que es el elemento más común con el que se puede asociar, una forma más o menos cilíndrica. Y un poco ya para terminar esta especie de resumen ufológico por La Mancha, solo citar dos luces populares muy conocidas, una de ellas la Luz del Pardal, donde durante muchísimo tiempo grupos de investigadores se reunían siempre alrededor de la Noche de Todos los Santos, y la otra, las luces fantasmales de Río Par Viejo. Y ya quería aprovechar, porque ya que tenemos aquí a Juan Miguel Cuenca, que es un experto en la zona, si por aquí se ha visto algún ovni, si por aquí hay experiencias de este tipo, pero mucho más cercanas. Sí. Hubo una época, por los años 90, en que yo mismo, pues éramos una especie de perseguidores de ovnis, buscábamos ovnis. Y yo iba a intervenir antes para poner un poquito una nota de pues haberlo casi, hecho, hombre. Casi de humor, no, pero esperaba, sabía que habría tiempo. Entonces, una nota un poco de humor, por aquello de que unos veían tinajas, otros veían. Recuerdo que íbamos un día en la carretera de Fuente Alvilla. Íbamos varias personas montados en un Citroën, en un dos caballos, que se nos paraba y aquello tenía misterio, tenía. Y claro, iba a eso que cada uno ve, que si identificáramos jóvenes empresarios con necesidad de dinero, con tal. Y recuerdo que sí, que vimos unas luces muy potentes, que nos cegaban, ¿no? Y eso fue durante unos segundos, pasó por encima del coche, volvió, iluminó unos pinos que había, y recuerdo que uno de los que iba dice, Juan, me acelera, a ver si esta gente diera préstamos baratos. Es ahí donde iba, ¿no? A las tinajas, a ir a las tinajas, que claro, uno ve aquello que tiene en el entorno necesidad a veces de ver, pero que sí que se produce el fenómeno. Y que aquí en Villamalea venía hasta el ejército a mirar, porque había una ruta, se decía que iba incluso desde Cuenca, y llegaba casi pasando por Ellín, que había unas autopistas, digamos, por donde circulaban los ovnis. Las famosas ortotenias. Sí, sí, exacto. Y nosotros ahí hubo una época en que después nos han visto mucho, también los hemos visto fenómenos lumínicos en pleno día, concretamente cerca de Tamayo, en el río. En el río, pues ahí hay una zona muy característica, la gente aquí la conoce como las cinco casas, y allí pleno día, a eso de la una, del mediodía, pues también hemos visto avistamientos. ¿Las interpretaciones? Pues no sé, van desde una naranja gigante, como un destello de fuego, una bola de fuego, a un platillo plano, y sobre todo siempre mucha luz. Yo recuerdo un compañero que fue esa noche que nos fuimos después a perseguir, le habían visto en la carretera entre el Herrumblar y Villamalea, muy pegadito a una zona que le llamamos el Pinar del Cuervo, que está muy cerca de Villamalea, y ellos decían que le veían como a 200 metros, y también hablaban de una plaza de toros, también aquí en Villamalea. O sea, yo imagino que, como sabemos, todos pensamos que no estamos solos. Yo soy bastante crédulo, y además creo siempre lo que veo. No puedo decir qué era, pero lo he visto, y la gracia aquella que os conté, yo en aquel momento me hubiera gustado también que dieran préstamos. Sí, pero claro, a lo mejor no tenían créditos con mucho interés, ¿no? Esa banca tenía pública, interés o no tiene interés. Esa banca pública yo creo que cayó con los tiempos que corren. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos ya aquí a los Vania Cuenca and the Muffins preparados para interpretarnos un tercer tema, que va a ser, a ver, Vania, ilústrame. Sí, pues estábamos haciendo ahí un descanso mientras hablabais y estábamos ahí discutiendo. ¿Y qué tema vamos a tocar? Porque estábamos entre dos temas, uno más animadillo y otro más íntimo. Y al final ha salido el íntimo, que se llama El Jardín de la Soledad, y es un tema así muy elegante, muy tranquilito, pero que nos gusta mucho y no tenemos muchas oportunidades de tocar. Pero como estamos aquí en familia y esto es para la radio y eso, pues nada, El Jardín de la Soledad. Vamos con ello. Irá matando semillas por el camino. Bueno. Vania Cuenca de Muffins, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Un gran aplauso para todos vosotros. Síguenos en laescobula.com. Sí, seguimos con el programa en lo que podría ser este último cuarto de hora. Y aquí estamos discutiendo, pasándonos notitas también mientras escuchamos la interpretación musical sobre cómo terminar el programa, porque la verdad, bueno, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, tanto a nivel pictórico, se nos han quedado también entidades, las entidades protectoras que antes hablábamos, se nos han quedado también el tema de esas diferentes órdenes militares que poblaron la zona, tanto la de Santiago, la de Calatrava, la de San Juan, etcétera, ¿no? Pero sí que hay una parte muy importante que nos gustaría tratar, y es de esas ermitas, esa cantidad de ermitas curiosas que salpican todo lo que es todo el territorio manchego, y que, bueno, pues posiblemente, bueno, ahí tenemos la de Melque, por ejemplo, en Toledo, la del también, bueno, el Santo del Alto Rey, aunque eso ya queda un poquitín más al norte, en Guadalajara. Sí. Pero, Juan Ignacio, ¿tú con cuál te quedarías? Tú que te conoces con total seguridad ese 99% de ellas. El nivel de iglesias y ermitas en Castilla-La Mancha es tan absolutamente abrumador que quedarse con una sería un poquito complicado. Solamente en la provincia de Guadalajara tenemos como unas 250 que tienen bastante interés. Si ya lo empezamos a hacer extensivo a Toledo, a Ciudad Real y a otros sitios, la verdad es que el número es bastante importante. La Virgen de Riánsares, por ejemplo, en Tarancón, ahí es que hay muchísimos sitios. Yo personalmente soy muy de Santa María de Melque, que la habéis citado como ermita, pero realmente es una iglesia mozárabe, visigoda, no sabemos exactamente si mozárabe o si visigoda, porque los grandes expertos como Luis Caballero Zoreda no se ponen de acuerdo en el tema. Pero es una ermita que tiene además una connotación curiosa con esto que hablabais antes de las órdenes militares, porque cercano, a unos 3 kilómetros aproximadamente, se encuentra la que fue fortaleza más grande de toda la Castilla-La Mancha de la Orden del Temple, que es el castillo de Montalbán. Un castillo hoy día abandonado, pero formidable, donde además, años después de la desaparición de la orden, se sirvió de bastión, donde esconderse nada más ni nada menos que el condestable de Castilla, Álvaro de Luna. Estuvo allí una temporadita antes de que al final lo terminaran matando, de alguna manera, porque había entrado en desgracia con respecto a sus reyes. Hombre, yo me imagino que también es bastante normal, ¿no?, que muchas de estas iglesias, muchas de estas ermitas estén ligadas de un modo u otro a esas órdenes militares, tanto la de Santiago, la de Calatrava y la de San Juan, porque, de hecho, bueno, pues fueron ellas parte de esas, o sea, ya no solo la parte militar, sino también la parte religiosa que estas órdenes conllevaban. Hay un punto muy curioso en muchas ermitas que sucede en Castilla-La Mancha y sucede en otros lugares de España, que es que van desde el siglo XX, vienen acompañadas de repetidores de teléfono, de luz, y tiene su sentido. Quiero decir, la clave profunda de todo esto es que se encuentren en lugares donde la visión y la altitud permite controlar una gran zona de terreno. Eso les interesaba mucho a las órdenes militares, era una pura estrategia militar. De hecho, hay ermitas manchegas, como por ejemplo es el caso de la Virgen de la Larilla en Fuentidueña de Tajo, que se localiza precisamente donde antes estuvo un castillo almohada. Almohade. Entonces, las ermitas no dejan de ser también, además de esas connotaciones espirituales y religiosas, una forma, un bastión que controla un área de terreno desde el que se tiene, por ejemplo, muy fácil acceso visualmente con otras zonas de La Mancha. La Mancha tiene esa gran ventaja, que gracias a esa planicie, con un solo elemento, con una sola construcción, se controla una amplia zona. Me acaba de venir una cosa a la cabeza, porque antes, cuando Juan Miguel Cuenca nos ha estado hablando de este magnífico árbol sagrado que tenéis aquí y que tengo muchísimo interés en conocer, porque precisamente la de endolatría, que es el culto a los árboles, es una de las especialidades en las que este muchacho y yo andamos todo el santo día buscando arbolitos por los lados. Me ha venido a la idea esto es dendrolatría viva, ¿eh? Claro, sí, sí. Parece una tontería, pero no lo es. Es decir, es una tradición ancestral que hoy día continúa y en pleno vigor. Pues me ha venido a la cabeza una ermita que no sé si la conocerás, que está más cercana a nosotros, porque está muy cercana a Daimiel, bueno, más bien a Manzanares, que es la ermita de la Azuer, que tiene al lado una encina absolutamente magnífica que uno llega y enseguida dice, esta encina me está diciendo que la abrace. Entonces vas y la abrazas y te das cuenta de que la encina te habla. O sea, es tremenda esa. Y la ermita es muy chiquitita, muy chiquitita. Pero además quiero recordar, y este sí que le conoce Juan Miguel seguro, el candelabro de la serranía de Palancares y Tierra Muerta, cerca de las lagunas de Cañada del Hoyo, que es uno de los lugares más extraordinarios del mundo, y además lo tenemos aquí, en Castilla-La Mancha, con 7 lagunas, cada una de distinto color. Una cosa verdaderamente fascinante. Aparte de unas torcas que, bueno, harían las delicias de cualquier amante de historias de aventuras, porque son como cráteres inmensos. Creo que lo conocen, ¿no, Germán? Bueno, yo, lo que yo no sé, si antes estabais hablando de esos repetidores, estabas comentando, Miguel, la ermita de la Concepción, ¿aquí tiene también algún repetidor? No, no. Lo que tiene ahí en la Concepción hay unos retablos magníficos y bueno, pues lo explicaban antes. Ahora lo que tiene es un milagro, que alberga una caja rural, que es un milagro que siga perdurando en estos tiempos, que la cierran a cada momento y sigue siendo la banca pública del pueblo. Ese sí que es un milagro en una ermita. Sí, desde luego hoy día sí. Hombre, en el fondo las ermitas y todos los templos religiosos buscan eso, el beneficio de todos. Entonces una caja rural, si funciona bien, en este caso lo consigue. Sí. Una cosita que si no la digo me da la pataleta como... Pues sí, porque estamos ya a 3 minutos del final del programa. Muy brevemente, Ignacio y yo hemos seleccionado unos artistas, 4 en concreto, que han representado, pues, lógicamente, quién es el protagonista de la patria en la que estamos, que es La Mancha, que es Don Quijote de La Mancha, y es primero, fíjate que es Gustavo Doré, que es el gran grabador francés que hizo una serie de muchísimas ilustraciones, pues, para La Divina Comedia, El Paraíso Perdido, El Relato del Cuervo de Edgar Allan Poe, La Biblia, y bueno, también hizo el de Don Quijote de la Mancha. Que nuestros oyentes busquen por internet Don Quijote de la Mancha, ilustrado por Gustavo Doré. Luego, Dalí tiene unas magníficas ilustraciones con sus relojes blandos, sus árboles, toda una imaginación descabellada. Otro pintor ya, bueno, desaparecido, que formó parte del grupo El Paso junto con Millares, Canogar, Serrano y Feito, fue Saura, el hermano del realizador de cine Carlos Saura, que es un magnífico grafitero y en realidad coge y con ese impulso es capaz de representar con ese esquema. Y bueno, para terminar, Picasso, y hacemos un vuelo de miles de años después que hemos hablado de la Cueva de Alpera y nos encontramos con esta ilustración tan preciosa que se puede encontrar también por internet, que es de la revista Las Letras Francesas, que es Don Quijote y Sancho Panza, meramente con ese estilo esquemático que nos recuerda a la Cueva de Alpera, a ese arte levantino, y que Picasso necesitó toda su vida para poder pintar realmente como un niño y llegar a esa tremenda síntesis. Un detalle nada más muy curioso ahora que citabas a Picasso. Picasso hizo una cosa que yo creo que muy pocos pintores han hecho en el mundo, y es que hizo una serie de dibujos en vacías. una vacía. Él era muy amigo, sí. Si mal no recuerdo, del barbero de Buitrago. De Buitrago, efectivamente iba a decir Lozoya, pero era de Buitrago. Y él pintó las vacías, que es un elemento, que es una especie de plato que se sostiene sobre la barbilla del afeitado. Sí, con un hueco. Con un hueco dentro, que es precisamente lo que Don Quijote interpreta como el yelmo de Mambrino y es lo que lleva en la cabeza. Sí, sí, sí. Un elemento que Cervantes conocía bien porque su padre no dejaba de ser barbero. Jesús, para terminar, nada, ya nos vamos de tiempo. Estamos terminando, han quedado muchísimas cosas en el tintero, en esa gran mancha, ¿no?, que es la comarca. Y además es curioso, ¿no?, porque incluso no hemos dicho de dónde vendría la etimología de la Mancha, y que tiene también mucho que ver con esa idiosincrasia que tiene, ¿no?, en la zona. Nada, solo para terminar, dos cosillas muy, muy por encima. Cuando estábamos hablando de ermitas, ¿no?, de ermitas sagradas, ermitas mágicas que tiene la Mancha, y en concreto Albacete, bueno, pues hay una de ellas con la que me quedo, porque además tiene toda una historia, que es la de la Virgen de Cortes en Alcaraz, en Albacete, con toda una historia relacionada con un milagro, con ese clásico milagro del pastor que se le aparece a la Virgen con una enorme luz, con un aroma increíble, con esa música preciosa que además le sana el brazo, que desaparece la imagen durante tres veces consecutivas para que se le construya una ermita en ese mismo lugar. Y eso ocurre ese 1 de mayo de 1222, en esa época convulsa, en esa época de la Reconquista, que generaron tantas y tantas advocaciones marianas. De ahí lo de la Virgen de Cortes, y que muchas mujeres que tienen el nombre de Cortes pues vienen también por ese milagro que ocurrió en Alcaraz, en Albacete. Y por último, qué pena, ¿no?, que no nos dé para extendernos muchísimo, pero hacer un homenaje a una de mis películas favoritas, Amanece, que no es poco, una película del año 1998... donde el rodaje de los exteriores fueron en tres localidades cercanas aquí, en Aina, en Lietor y en Molinicos, y que, bueno, para mí es humor mágico, excéntrico, absurdo, que ha marcado toda una época, y no por casualidad donde se rodó fue pues en estos parajes tan extraordinarios. Bueno, pues aquí terminamos el programa. Agradecer a Juan Miguel Cuenca que haya estado también aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a la Cóbula por venir a Villamalea. Hombre, y de eso también agradecer la invitación tanto del Ayuntamiento de Villamalea como de la Asociación Cultural Tierra de Esmeralda. Esa idea de habernos traído aquí la primera vez que salimos de nuestro estudio, y bueno, y no será la única, porque bueno, próximamente también vamos a estar en Fuenlabrada la semana que viene, si no me equivoco, también dentro de 15 días lo que es el simposium, el sexto simposium de la SEIP, que ahí haremos el programa el viernes como es normal, y luego el fin de semana será de conferencias. Bueno, en fin, como podéis ver, lo iremos anunciando también en nuestra página web, en laescobula.com. Y bueno, no me voy a enrollar más porque Alberto ya tiene aquí el lavad para cortarme el cuello. Solo agradeceros el que hayáis estado aquí en la Casa de Cultura de Villamalea, agradeceros a todos los escobuleros que estáis al otro lado de las ondas. Solo nos queda, como siempre hacemos, pues recordar esa presencia en las redes sociales, en Facebook La Escóbula Oficial, en Twitter @laescobula13, y como antes he dicho ya, por supuesto, también nuestra página web laescobula.com, donde ya sabéis que podéis dejar vuestros mensajes y vuestras opiniones. Bueno, buenas noches, no lo olvidéis, como siempre me gusta decir, tratar de ser felices y olvidaros. Hasta la próxima semana, amigos.